Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a La Anónima. No sé si conocéis el espacio, seguramente muchos de vosotros sí. Esto formamos parte de Tramayol, ¿no? Un espacio que compartimos con gente, compañeras y compañeros que trabajan aquí generalmente día a día. Y esto es un espacio de coworking, aunque es un poco más, porque también es un espacio autogestionado. Nosotros como Centro Social La Anónima, somos un grupo, un colectivo que nos hemos juntado para organizar los eventos que nos apetecen, también para poder discernir entre nosotros cuáles son los problemas que acucian a la realidad social y hacer un poco de trabajo intelectual que bien, nos viene haciendo falta desde hace mucho. La Anónima comienza en marzo de 2016, aquí al lado, en el pasaje número 16. No sé si alguna de vosotras estuvo allí. Era un espacio autogestionado también, que pusimos a disposición de la militancia política. Y bueno, al fin y al cabo, por desavenencias con la propiedad y con antiguos inquilinos, pues la gente de Tramayol nos invitó a entrar y venimos colaborando ya desde hace ya bastantes meses, ya casi 3 años. Durante este tiempo hemos compartido dichos espacios, organizando actividades culturales y de autoformación, así como actividades lúdicas y festivas que han girado alrededor de intereses colectivos como la economía extractiva y sus alternativas, el declive del sistema industrial, la pérdida de centralidad del movimiento obrero, la precarización, las identidades viejas y nuevas, la emergencia y centralidad del movimiento feminista, el cambio climático, el colapso, el malestar social, cultural, pero bueno, en fin, muchísimos temas. Somos un espacio abierto a otros movimientos y colectivos, con lo que establecemos alianzas y así pueden desarrollar sus actividades en este espacio previo paso por nuestra asamblea, ¿no? Así, la agenda política que se viene desarrollando desde La Anónima bebe tanto de estas peticiones de eventos de colectivos externos como desde la propia militancia de la Asamblea, la cual propone las posibles actividades que vemos de nuestro interés. Una de ellas fue, bueno, pues traer aquí al señor Chris Elham, que es un gran investigador y que, por supuesto, te agradecemos mucho que estés aquí, que te presente a Sevilla. Queremos presentarle, y lo voy a presentar si no os parece. Chris Elham es un historiador hispanista, doctorado en Historia por la Universidad de Londres y docente en la St. Louis University de Madrid. Chris es un investigador bien conocido en el ámbito de la historiografía, sobre todo en lo concerniente a la historia social, la historia contemporánea de España, en concreto por sus investigaciones y publicaciones sobre el papel del movimiento obrero anarquista en la España del siglo XX. Podemos decir con toda seguridad que la calidad de sus investigaciones, de gran calado, ha conseguido despertar de nuevo el interés por el rol del movimiento anarquista de la CNT en la historia reciente de España y, sin lugar a dudas, ha dejado ya una marca indeleble en el debate sobre los acontecimientos históricos que conformaron al movimiento libertario español por obras como La lucha por la ciudad, Clase, cultura, conflicto social en Barcelona, un libro fascinante que os recomiendo, sobre todo porque pone el foco en quienes han sido siempre ocultados de la historia, la gente más humilde, los movimientos sociales y el esfuerzo de las clases populares por tomar la rienda de su vida. Otra publicación fascinante es la biografía de uno de los grandes figuras del anarcosindicalismo español, Vivir la anarquía, vivir la utopía, de José Peirats, y José Peirats y la historia del anarquismo español, publicado también, como el anterior, en Alianza Editorial. Y después un tercero que no te conocía, pero que me parece interesantísimo, el de España fragmentada, historia cultural y guerra civil española, en la que Chris es coeditor junto a Michael Richards, que se publica originalmente en inglés, ¿no? Sí. En 2005, sí. Y después en español por la editorial Comares. Algunos de sus artículos, que tengo situados en la cola de lectura, porque hay un montón, ha escrito un montón de cosas, son tan sugerentes como de la unidad antifascista a la desunidad libertaria, comités superiores contra Quijotes anarquistas, la lucha por la calle, la venta ambulante, la cultura de protesta y la represión en Barcelona, o la historiografía reciente sobre la guerra civil, el rigor histórico contra el rigor mortis. El caso que nos ocupa es el de Juan García Oliver, un personaje bien carismático y bien reconocido en la CNT de estos tiempos y de esos tiempos también, tiempos de principios de siglo hasta el final de la Guerra Civil y después cuando se exilia. Este personaje, como él mismo se denominó, fue uno de los reyes de la pistola obrera en los tiempos en los que la patronal decidió combatir a sangre y fuego la organización de la clase trabajadora con el somaten y la policía. Formó parte de la clandestinidad en grupos armados de resistencia como los solidarios, que fundan en el 22 con figuras como Durruti, Francisco Ascaso, Gregorio Jover, algunas mujeres que no conocía. Fíjate. Esta figura, gran polemista y mejor orador, García Oliver, tuvo momentos de lo más insurreccionalistas, en los que se postulaba su tesis de que la CNT debía ir a por todas, haciendo la revolución por su cuenta y practicando la gimnasia revolucionaria, un tema que no sé si es que es Malatesta, ¿no?, el que lo pone en solfa, sí. Y otros más institucionales. Pasa de ese momento insurreccional y revolucionario a otros más institucionales desde la Generalitat y después como ministro de Justicia durante unos meses bajo el mandato de Largo Caballero, y es defensor del Frente Populismo. Pasa de, ¿no? De él es famosa además sus escasas simpatías que mantiene con la familia Urales, ¿no?, que eso está por ver, por discutir ahora, y su visión estratégica o su capacidad genial de oratoria. Además, el libro es una autobiografía. Lo comentó hace poco con Chris, después de releerlo, después de unos años, me fascina la capacidad de narrativa que tiene, ¿no? Es un tío que escribe bastante bien. Bueno, es de justicia decir también que esta publicación ha sido todo un acontecimiento en los foros del anarquismo de todo el Estado, y que Virus ha hecho coincidir su publicación, su reedición, ¿no?, porque la tercera, con la celebración de su 30 aniversario como editorial. Y ahora, si dejo paso aquí al caballero. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por venir, y a Luis de la Fuga por invitarme, y a Ale también por invitarme, y a la gente de La Anónima. Es un placer estar aquí en el nuevo edificio de La Anónima. Estuve en 2017. Y también, como ha dicho Ale, es un buen momento para aplaudir el trabajo del colectivo Virus por su compromiso con la memoria histórica y sobre todo con la memoria histórica del anarcosindicalismo y la lucha obrera. Es una tarea muy importante, en mi opinión, porque existe una leyenda negra sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo. Y la historia del anarcosindicalismo, sobre todo, ha sido muy distorsionada a lo largo del último siglo, bueno, más de un siglo. Y eso es algo constante en una variedad de regímenes políticos, una variedad de gobiernos. Y hay muchos ejemplos del llamado anarcosindicalismo criminal que se identifica con las figuras del incontrolado y del terrorista. Y en la Guerra Civil esas figuras, el incontrolado, sale mucho en la ideología republicana, en la prensa republicana. En el mundo académico hoy todavía hay bastante incultura sobre el anarcosindicalismo en concreto. Puede que haya incultura en otros sentidos, pero no voy a entrar en eso. Después, lo que sí puedo argumentar y documentar es que después de la dictadura de Franco hubo, bueno, una nueva generación de historiadores reescribió la historia de los años 30 y muchas veces desde la óptica del Frente Populismo, que es una nueva ortodoxia en el mundo universitario. Y dentro de esa perspectiva Frente Populista se repite o sostiene muchos de los mitos del anarcosindicalismo violento y la leyenda negra que vemos en las imágenes aquí. Y un tópico bastante común es que el anarcosindicalismo estorbó la unidad antifascista durante la guerra civil. Y es algo que se repite mucho, y en este sentido El eco de los pasos es un libro importante porque desmiente este tópico, este mito, lo podemos llamarlo. Y en el siglo XXI hay una nueva capa de distorsiones que vienen de los historiadores respaldados por la Fundación Falles de José María Aznar. Y esos historiadores están muy de moda hoy, sobre todo en El Mundo, en La Razón, son muy mediáticos. Y el libro, El Eco de los Pasos, también desmiente muchos de los mitos propuestos, sostenidos por esos historiadores. Es, como ha dicho Ale, es un libro de memorias que me acuerda de una frase del gran poeta norteamericano Walt Whitman. Y escribió Whitman: "Esto no es un libro. Quien toca esto toca a un hombre." Y el libro, El Eco de los Pasos, dice mucho, nos dice mucho del autor. Pero es un libro más bien de su yo político, de su yo militante, más que su yo personal. Solo al final del libro vemos algún sentimiento de ternura en el exilio, y la verdad, a lo largo de sus casi 1,000 páginas, A lo largo del libro hay escribe poco sobre su vida personal. Es un libro importante también porque, como historia social, expone la dimensión proletaria del movimiento libertario. En la primera página, el autor escribe: "CNT significa anarcosindicalismo." Os confieso, y voy a confesar, me están grabando, así que confieso con cuidado, que cuando Miguel, el editor de Virus, me propuso la idea de ser prologuista del libro, no quise hacerlo, resistí bastante tiempo, y Miguel volvía y volvía. Es porque García Oliver es una figura muy controvertida, divide mucho a la gente, como aquí Sevilla o el Betis, como Colocao o el Nesquik. Hay muchos practicantes del sanjuanismo que le mitifican por ser un gran revolucionario, y luego hay otras personas que le desprecian por ser un reformista, un arribista. Hay los que le ven como un asesino, porque sobre todo Ale ha dicho que tenía un gran talento como escritor, pero sobre todo era un hombre de acción, era un luchador callejero, y según sus propias palabras fue, y cito, uno de los mejores terroristas de la clase obrera, así que un terrorista orgulloso. Es un ejemplo de los líderes dentro del movimiento libertario, un movimiento que en teoría no tenía líderes, aunque siempre existían. Y según el gran periodista ruso Koltsov, fue un revolucionario fotogénico. Era un gran hombre de tribuna, tenía mucho poder carismático y, como se ve, si conocéis los fotógrafos y las fotógrafas de la guerra civil, los fotógrafos más importantes salieron para filmar ese revolucionario fotogénico. Es un buen ejemplo del liderazgo dentro del movimiento anarcosindicalista, y su liderazgo estaba basado en su carisma, su poder carismático y también su historia personal de lucha. Sobre el prólogo, Virus me pidió un prólogo crítico, sin las viejas nostalgias, y creo que lo hemos conseguido. Es mi perspectiva sobre el libro en el prólogo. No es la única perspectiva y no pretendo ser el portador de la verdad, pero no quería repetir los mitos en este prólogo, y el hecho de desmontar mitos molesta a los nostálgicos que prefieren a las hagiografías en vez de un análisis crítico. Pero yo creo que es importante mirar el pasado con un ojo crítico, o con dos, mejor. El libro es un texto imprescindible para entender la historia de la primera parte del siglo pasado. Nos deja una visión de la CNT desde dentro. Es chocante lo bien escrito que es, cuando piensas que García Oliver no estudiaba formalmente a partir de los 11 años. Y entre las muchas memorias anarcosindicalistas, anarquistas publicadas, y hay todo un género de la memoria anarquista desde Kropotkin en Rusia en el siglo XIX, hay un montón de libros de memorias de anarquistas, anarcosindicalistas españoles, escritas en el exilio, sobre todo, una lucha temprana contra la desmemoria. Y sin duda, el eco de los pasos es una de las más importantes, si no la más importante, y es una de las más citadas de la época de la guerra civil, porque al final García Oliver fue ministro de la República. Tengo críticas del libro, pero reconozco que tiene también un valor innegable. Es un gran libro de tamaño también, y efectivamente hay 4 subtítulos que indican las 4 partes o apartados que reflejan las varias etapas de la vida militante del autor. Y voy a ir un poco más adentro de cada apartado. No voy a comentar demasiado, no habrá spoilers, porque hay hay ejemplares del libro ahí, hay que comprarlo y disfrutar de la lectura y la relectura. Pero la primera parte del libro, La calle, para mí es la parte más sabrosa. Es donde narra la conversión de un niño obrero en un anarcosindicalista comprometido. Y para usar sus palabras, se convirtió en un luchador anarquista de origen obrero. Y repite en el libro que sentía la revolución en sus entrañas antes que en su cerebro. Y, perdona, cuenta, por ejemplo, lo que significa ser obrero hace un siglo en España, una vida de segunda clase, por ejemplo, tomar la leche de cabra más barata en vez de la leche de vaca. Nació en un hogar obrero muy humilde en Reus, en el sur de Cataluña. Sus padres eran obreros textiles y estuvo muy marcado por esas experiencias tempranas, formativas. Y desde bastante joven mostró un sentido de clase, o eso lo cuenta en sus memorias. Dejó la escuela con 11 años y con 15 años se fue a Barcelona para trabajar de camarero en el año 17, que no es un año casual, no es un año cualquiera, porque es el año revolucionario en Rusia y también en España. Encontró una Barcelona cosmopolita y rebelde y se formó, efectivamente se formó en esta ciudad, y nos habla de sus primeras experiencias urbanas, digamos, sus excursiones nocturnas por los prostíbulos del barrio chino, y también vio la represión del verano caliente del 17, cuando el ejército español salió a la calle para reprimir un movimiento revolucionario. En 1919, con 17 años, también es un año importante, el año de la huelga de la canadiense, entró en la CNT y el mismo año, durante una huelga de camareros, termina en la cárcel. Y en la cárcel entra en contacto con Ramón Arx, que es el hombre fuerte de los grupos de defensa de la CNT, y es un contacto muy importante, y efectivamente sale de la cárcel en el mismo 19 y entra en los grupos clandestinos, los grupos de defensa de la CNT, y desde entonces anda con una pistola en el bolsillo y nos presenta con una radiografía de las luchas anarcosindicalistas de aquellos años, explica cómo eran los grupos de defensa, los grupos armados de la CNT desde dentro, y también nos habla de un grupo en concreto, los solidarios. En la foto vemos a tres solidarios, hay García Oliver, no se ve el curso. Pues en la foto vemos a García Oliver, Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, los míticos tres mosqueteros del anarcosindicalismo español, los aristócratas para algunos, porque siempre iban muy bien vestidos y recibían críticas por su forma de vestir, su manera burguesa, quizás, de vestir. Estamos ahora en la época del pistolerismo, la ley de fugas, los asesinatos de los militantes visibles de la CNT. Y, bueno, habla de ciertas actividades, pero, claro, no dice todo. Más adelante, en los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, está en la cárcel de nuevo, pasa 3-4 años en la cárcel, y se puede decir que, bueno, esto se dice mucho, que la cárcel es la universidad de un revolucionario, pero en el caso de García Oliver sí que era verdad. Se formó culturalmente en la cárcel, pero su influencia mayor fue lo del pistolerismo y su tiempo en los grupos armados de la CNT, y siempre mostraba una fe en la lucha armada, una fe desmesurada, quizás. Es curioso, hay anarquistas que le defienden como uno ortodoxo, pero en el exilio estuvo en París en los años 20, un año en París, y se relacionó con los plataformistas rusos, y no sé si, bueno, no son muy conocidos, pero es un grupo dentro del movimiento anarquista, y efectivamente los plataformistas tenían el sueño de crear un ejército revolucionario para tomar el poder. Y eso para muchos anarquistas suena una dictadura de la CNT. Y García Oliver en más de una ocasión defiende una dictadura de la CNT. Pero los guardianes de la ortodoxia no lo reconocen. Hay un caso interesante de los guardianes de la ortodoxia se largan, perdona. Hay un folleto interesante de un íntimo compañero de lucha de García Oliver, Alfonso Miguel, y es un folleto que llegué a leerlo hace unos meses por primera vez, porque existen pocos ejemplares en los archivos, y Alfonso Miguel defiende una dictadura de la CNT. El título del folleto es Todo el poder a los sindicatos, y es difícil de confundir lo que implica. Y también, justo antes de la guerra civil, García Oliver habló en un par de reuniones privadas de militantes de la CNT barcelonesa, habló de tomar el poder. Y por eso muchos militantes de la época le llamaban anarco-bolchevique, autoritario y otros descalificativos. Bueno, he hablado del 36, llegamos a la segunda parte del libro, donde cuenta el triunfo en la calle contra el golpe de Estado en Barcelona, y este apartado y el próximo en el gobierno son el corazón del libro y son los más comentados, y habla mucho de la guerra y la política de guerra dentro de la zona republicana, y también muestra el compromiso del anarcosindicalismo con la guerra antifascista, con la guerra antifranquista. Perdona. Habla de la revolución. Estamos en el llamado coto verano de la anarquía del 36, y también el autor habla de su rol en el comité de las milicias. Bueno, su título completo está ahí en la foto. Y he puesto todo por la guerra, porque en García Oliver era uno de los hombres más importantes del comité de milicias, y efectivamente apostaba por la guerra, claramente apostaba por la guerra. Y aquí vemos a un García Oliver cuando estaba al máximo de su poder. Y también es verdad, como ha dicho Ale, que tenía una propuesta de ir a por el todo, o sea, apostar por la revolución social. En mi opinión, esto es un mito, y pierdo un amigo cada vez, o un oyente cada vez que digo esto, pero realmente no estoy quitando mérito de García Oliver. Era un hombre valiente y lo mostraba de sobra en las calles de Barcelona en la lucha contra el ejército en julio del 36. Pero realmente para García Oliver no existía un corto verano de la anarquía. Lo que hay, en mi opinión, y será el título de un capítulo de mi futuro libro sobre García Oliver, que estará disponible en 10 años, porque hay tanta documentación para filtrar. Pero para García Oliver no existía el corto verano de la anarquía. Hay, en su caso, una primavera larga del Frente Populismo. Una primavera larga del Frente Populismo que empieza con las elecciones de febrero del 36, cuando la CNT no organiza un boicot electoral como en noviembre del 33. Efectivamente, hay un voto de los afiliados senetistas para sacar los presos a la calle, porque fue la política más clara de la coalición Frente Popular. Y después, bueno, después de derrotar el golpe de Estado en julio del 36, sí es verdad que hubo una revolución callejera, una revolución de barricadas, una revolución de comités en los barrios, en las tierras, en las fábricas, y fue una revolución breve de comités populares, pero García Oliver no estuvo allí. Estuvo en el comité de las milicias. Y bueno, le vemos aquí presidiendo en una reunión del comité de milicias. Ya no estaba en la calle. Dejó de estar en la calle el 21 de julio, nada más que derrotar el golpe militar. Y en la práctica ayudó a restablecer el poder del Estado republicano, tan debilitado por el golpe militar. Y si avanzamos, bueno, hay una escena, eso podría ser, es una foto poco comentada, pero puede ser una escena de trabajo de contables, o no lo sé. García Oliver no parece muy, muy contento, aquí está, pero lo titulo La Última Cena, porque García Oliver colabora en la autodisolución del Comité de Milicias. El Comité de Milicias no era un gobierno revolucionario, hay nostálgicos que lo ven como un gobierno revolucionario, pero era efectivamente un comité de guerra de la Generalitat catalana para coordinar las milicias obreras en la lucha antifascista, sobre todo en el frente de Aragón. Y García Oliver, como a ver si muevo. Ah, sí, García Oliver era un símbolo muy importante para la guerra. Se fue al frente, pero efectivamente para llevar una columna, los aguiluchos, y después volvió al comité y después entró en el gobierno. Perdona, no es COVID, lo pasé hace un mes. Y después entró en el gobierno central, el gobierno de Lago Caballero. Es la foto, en la foto a la izquierda vemos los cuatro ministros, Federico Montsen y García Oliver en el centro. Y efectivamente, todo por la guerra. No defendía la revolución. Y quizás la muestra más clara tenemos en el mayo del 37, con los hechos de mayo, la llamada guerra civil dentro de la guerra civil, cuando los revolucionarios barceloneses volvieron a construir barricadas en las calles para mantener lo que quedó del poder popular, del poder callejero de la revolución. Y García Oliver se convirtió en bombero cuando llegó a Barcelona de Valencia, donde estaba instalado el gobierno republicano. Y una vez en Barcelona, García Oliver negociaba la rendición de los insurrectos. Y efectivamente eso significó el ocaso del poder anarcosindicalista en Barcelona y, sin saberlo, el poder político del ministro Oliver, porque fue apartado del gobierno ese mismo mes de mayo. Entonces, yo insisto que su fórmula de ir por el todo efectivamente fue más bien un pose, un guiño a su pasado revolucionario. En la tercera parte nos cuenta su tiempo como ministro. No voy a hablar mucho de eso, ya son las 9, pero lo que puedo decir es que mientras era ministro, también era uno de los hombres fuertes de la CNT, actuaba como el bulldog de los comités superiores y usaba su carisma, usaba a veces la amenaza para intimidar y controlar a los disidentes del movimiento libertario, todos los militantes que cuestionaban la política frente populista. Entonces, vuelvo a insistir que lo que vemos es un frente populismo muy ardiente, podemos decir. Y como ministro, bueno, Dolors Marín ha escrito un buen libro sobre los ministros anarquistas. Según Dolors, su política desde el Ministerio de la Justicia fue de las más avanzadas en la historia de Europa, bueno, sobre todo en los años 30. También hay sombras sobre su política porque introdujo los campos de trabajo para los presos políticos y a partir del 37, cuando García Oliver no está en el poder, muchas veces anarcosindicalistas, anarquistas, pumistas, antifascistas extranjeros terminaron en esos campos de trabajo. No fue la culpa de García Oliver, pero García Oliver introdujo a esos campos. Podemos decir que su entrada en el gobierno también marcó su exilio, y así llegamos al último apartado del libro, que habla de su tiempo fuera de España. Nunca volvió a pisar tierra española. Y el último apartado es el menos citado y es el menos completo, en parte debido a factores personales que comentaré. Bueno, en general, en el exilio, el anarcosindicalismo entró en una tragedia colectiva y el autor vivía una tragedia personal con la muerte de su único hijo en un accidente de tráfico. Un tema que no se ha investigado mucho o nada, podemos decir un tabú, es cómo existían dos clases de exiliados en el 39. Por un lado, los de abajo, los que terminaron en los campos de concentración galos, y luego la élite de los exiliados, y existía tal élite dentro del movimiento anarquista. Y me refiero a los militantes que tenían o que disponían de pasaportes especiales, pasaportes del gobierno republicano, repartidos entre la burocracia cenetista en la frontera catalana, en plena retirada. Y García Oliver, como exministro, tuvo una llegada privilegiada en Francia sin pasar por los campos de concentración, como otros militantes importantes también. Nada le preparaba para estar aislado de su país de origen durante casi 40 años. Había estado en el exilio durante la dictadura de Primo de Rivera, pero el franquismo fue algo muy diferente, como bien sabemos. También estaba apartado del centro neurológico de la lucha antifranquista en Toulouse. Vivía efectivamente un doble exilio, un exilio de su país y un exilio de las actividades militantes de la CNT, actividades cotidianas que daban un significado a su vida. Y ya, bueno, sus últimas luchas eran luchas con la máquina de escribir para terminar su manuscrito, que es una... El manuscrito no cabe en ningún libro, es una bestia de un manuscrito de muchos, bueno, de 1,000 folios de texto escrito a máquina de escribir. Y sus últimas luchas eran con su editor de Ruedo Ibérico, el primer editor, José Martínez, para terminar el manuscrito. Y para concluir, como tantas luchas anteriores, eran muy productivas, y esa lucha contra el olvido nos ha reunido hoy aquí, y es una lucha que sigue. Seguimos en esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chris. Muchas gracias. No sé si os parece que pasemos a hacer algunas preguntas. Sí, hay. Porque seguro que hay algunos que se han leído, pero hoy hemos estado discutiendo antes en la plaza de al lado, muy acaloradamente. ¿Ah, sí? El papel de San Juan. Ajá. García Oliver. ¿Es este chico que se fue? No lo conocemos, no sabemos quién es. No. ¿Alguien quiere...? Bueno, a mí me gustaría preguntarte, lo primero de todo, es que, no sé si lo recuerdo, ¿él tiene algún papel en el tema de defensa exterior de México? ¿Se le atribuye? Sí. Porque parece que está apartado, pero también colabora de alguna manera, ¿no? En el... Sí, se fue a Francia, pero esto está muy criticado por su actuación. Hay los activistas, bueno, tipo Alberola, Stuart Christie, que Stuart Christie me hablaba mucho de, bueno, nunca muy bien, pero me hablaba mucho de García Oliver en aquella época, de la lucha antifranquista. Y yo creo que más bien se puede verlo un poco como una maniobra de, no solo de García Oliver, pero... un pose un poco para... Un poco para captar notoriedad dentro de la CNT. Sí. Porque había sus roces y, francamente, duro con los Monseni, ¿no? Sí, con Federica Monsen. A lo largo del libro se ve claramente la poca amistad que existía entre Federica Monsen y Juan García Oliver. Y... En parte, bueno, esto se puede discutirlo, pero en parte yo creo que hay una brecha entre el anarcosindicalismo más proletario, más obrero, y lo que García Oliver llama los liberales radicalizados. Y para liberales radicalizados está pensando en Urales, el padre de Monsen, Abad de Santillán, y otros que no son, nunca han sentido la revolución en sus entrañas como él. Cierto. Y no sé si a mí me lo parece, o aquí hay más de uno que hemos pasado por la CNT, no sé, bueno, más de una, y no sé si te parece a ti, pero parece que tras la muerte, o sea, tras la muerte de Franco, muere Federica Monseni, pasa un poco a relevo, y entonces cuando parece que después de la publicación del libro y que desaparece la figura de Monseni, la CNT empieza a captar de alguna manera ese espíritu, ¿no?, de García Oliver, y empieza ese rollo de nuevo así un poco mítico de volver a la figura de lo insurreccional y todo eso. Parece que cambia totalmente, ¿no? La figura de la visión, bueno, a mí me da la sensación. Sí, yo creo que en gran parte la publicación del libro construye, es un libro potente que construye cierta mitología de alrededor de García Oliver, una mitología sobre la gimnasia revolucionaria, y esconde muchos asuntos también. Por ejemplo, bueno, si comparamos lo que pasó a lo largo de la gimnasia revolucionaria, yo creo que lo de Asturias en octubre del 34 fue un movimiento más potente. Potente, más coordinado, más global, ¿no? Sí. Estaba todo. Y más, un movimiento más profundo. Y García Oliver, bueno, no estaba a favor de la Alianza Obrera. Sí, parece que miraba con cierto desprecio, ¿no? Sí, lo que ocurría allí. Sí. Entonces, para él, sus propias tácticas eran las correctas. Y lo explica, lo defiende muy bien. Si fuera abogado, es una defensa sostenida, sí, de su actuación. También, otra cosa, yo no quiero. ¿Alguien quiere? Claro, perdona, Álvaro. No, bueno, una pregunta que seguro que te han hecho un montón de veces, ¿no? Pero, como conocedor del tema, ¿a qué atribuyes tú ese giro copernicano, ¿no?, de García Oliver? Pues el mismo día, probablemente venía de antes, ¿no? Porque como tú has dicho, 3 días después, ¿no?, de aplastar al ejército en Barcelona, ya ha cambiado su orientación política, ¿no? Un tipo que había sido a lo largo de toda la República, sí, un radical, ¿no?, y que de hecho yo he leído el libro, sí, se jacta incluso, ¿no?, de haber contribuido mediante la gimnasia revolucionaria, digamos, a desestabilizar la República, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco como la gran pregunta, ¿no?, que queda siempre en el aire, ¿no? Porque no es común tampoco. Yo creo que uno de los factores que hacen que sea una figura tan difícil de procesar y entender, ¿no? ¿A qué atribuirías tú ese giro? Yo, sencillamente, su defensa de la CNT. Se puede argumentar que en los años del pistolerismo defiende la CNT con la pistola, en el 36 lo defiende desde el gobierno, o es su plan. No hay que personalizar el tema, fue una decisión colectiva de entrar en el gobierno. No es un tema de flojos y duros, o los que he leído alguna vez personas que argumentan, si Durruti estuviera a su lado en el 36, García Oliver no habría entrado en el gobierno, que es una tontería. Fue una decisión de la CNT para defender la República, y para dentro del marco del Frente Populismo. Y lo vemos de antes con las elecciones de febrero del 36. Un historiador que admiro mucho es Agustín Guillamón. Y Agustín Guillamón ha escrito hace poco que en julio del 36 García Oliver dejó de ser un revolucionario. Yo Yo argumentaría que, bueno, como has dicho, más o menos, en otras palabras, que entre el año 31, entre el año 20 y el año 35, 36, hay un García Oliver revolucionario, un revolucionario radical, y en la primavera del 36 deja de ser el revolucionario que era antes. No sé si dejó de ser un revolucionario del todo, un sentido iconoclasta seguramente tenía todavía, porque se lee en el libro cuando escribe. Pero yo creo que hay que buscarlo en el marco colectivo del anarcosindicalismo. No hubo, bueno, volviendo a hablar de Asturias, en mi opinión humilde, Asturias significaba, entre otras cosas, un modelo de antifascismo obrero, una organización o una coalición de varios partidos y sindicatos obreros. El Frente Populismo fue un antifascismo interclasista de partidos de clase media, de clase media alta en algunos casos, de Acció Catalana, un grupo pequeño que salió de la Liga Catalana. Pero la CNT apostó, no por, a pesar de ser un sindicato obrero revolucionario, no apostó por un antifascismo obrero, apostó por un antifascismo interclasista. Y entonces García Oliver se siguió esa línea y lo seguía y lo seguía hasta dejar el gobierno. Bueno, no, pero yo creo que, o sea, no conozco el tema como tú, pero por ejemplo vemos el caso de Andreu Nin, ¿no? Uh-huh. Y también fue un poco parecido, ¿no? O sea, pero tampoco, yo creo que no podemos decir que pasó de ser un revolucionario a una persona demócrata burgués de la noche a la mañana, sino que hay unos elementos que se nos escapan porque no estábamos en esa situación en la cual pasas, digamos, de tener una idea de frente único a pasar, por ejemplo, a renegar, por ejemplo, de los comités centrales militares, o sea, que un mes después prácticamente, creo que en secreto, dijeron, oye, mira, esto lo tenemos que quitar porque esto no queremos bases, queremos dirigirlo todo desde la Generalitat y tal, o sea, que se ve, no sé. O sea, no creo que en el caso de García Oliver, no lo sé, que pasase de una situación a otra por un mero, digamos, que cambió de postura, de chaqueta o por un cambio ministerial, porque hubo otros casos, o sea, en el propio POU, que también ocurrió una cosa bastante similar. Sí, bueno, Nin, no sé si le viste, Nin está en la foto. Aquí a la izquierda, ¿no? Sí, y bueno, en el caso, yo diría, no estoy en desacuerdo con lo que dices, pero en el caso del PUM, yo diría que por ser un partido político vulnerable por su tamaño, y por eso después de mayo el PUM está reprimido de manera que no pueden reprimir la CNT de la misma manera, porque es muy potente, más potente, muy potente, y también la CNT es necesaria para la producción de guerra, para la lucha armada contra el franquismo y también en la retaguardia. Pero yo creo que para mí lo que es chocante, y no estoy buscando crear un manual de qué podríamos haber hecho en el 36, pero Lo que me parece muy llamativo y chocante es cómo no hubo un plan B. No hubo... hay tres reuniones de la CNT. Dos de los militantes destacados o los comités superiores, reuniones a puerta cerrada, no hay documentación sobre estas reuniones, y hay una tercera reunión cuando ya han decidido, ya han apostado por el Frente Populismo, y es una reunión para vender la nueva política a la militancia. Es una reunión de unos 2.000 personas. Y también vemos en la guerra una CNT diferente, por primera vez una CNT burocratizada, con jerarquía. Hay una pérdida de democracia interna. Hay mítines, asambleas donde todo está, bueno, no hay tiempo para debatir después, es todo arriba abajo, en vez de antes cuando todo era más fluida. No digo que necesariamente hay militantes que cambian de chaqueta, pero lo que creo es que hay una falta de imaginación, digamos, a nivel táctico. Y efectivamente García Oliver abraza el Frente Populismo porque no concibe de otra táctica. Y tampoco hacen mucho para mantener el poder de los comités revolucionarios de los primeros días de julio. Es un poder muy efímero, podemos decir. No sé si he contestado. Hay una pregunta ahí, creo. No, bueno, yo quería preguntar, quizás un poco, bueno, tanto del libro, quizás así, ¿no? De que usted hablaba sobre los mitos. Sí. Es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, García Oliver, y eso es como que algo típico de todos los personajes históricos, todos los personajes revolucionarios, ¿no? Que de alguna manera, como usted un poco la ortodoxia, crea un mito. O sea, sale un personaje y se crea un mito. Sí. Casi que se lo pone en un altar. Entonces, bueno, quizás en el mismo caso de García Oliver o en cualquier otro, sí, porque usted cree que se arraigan tanto esos mitos y por qué es tan difícil, digamos, soltar esos mitos. O sea, porque tenemos esa nostalgia por el, sí, por el héroe revolucionario, sí, que es mejor ver un pensamiento crítico, pero parece que nos va aún más a la nostalgia. Y otra, que bueno, que cuál sería como la reflexión principal así que le dejó el libro. Bueno, yo creo que para contestar la primera parte, y voy a preguntarte sobre la segunda parte en un rato. La primera parte, yo creo que cada movimiento necesita, para sostener el movimiento, cada movimiento necesita sus mitos fundacionales, y hay que mirar al exilio, y francamente el exilio era una época muy muy terrible para muchos en Francia. Entonces hay todo tipo de mito sobre el 19 de julio, sobre todo en Barcelona, que nosotros, la CNT, ganamos en Barcelona. Y para decir algo al contrario, yo he recibido muchas críticas, pero hay historiadores anarquistas que han publicado su tesis doctoral sobre el 19 de julio y reconocen que hubo una parte del ejército que luchaba contra el ejército faccioso, el ejército golpista, policías, guardias civiles, gente de otros partidos políticos, pero en el exilio, una época muy dura para muchos militantes, se crearon esos mitos sobre la fuerza cenetista, y no estoy negando que la CNT tenía poder, sobre todo en Barcelona, y fue en julio, fue determinante en las calles. Sería una tontería decir otra cosa, pero el mito de la exclusividad cenetista es algo que sostenía muchos militantes en el exilio cada año. Mientras Franco en España, Franco estaba celebrando el 17 de julio, en el exilio en Toulouse se celebraban el 19 de julio, el comienzo de la Revolución Obrera, y después los malos de la película, los comunistas, y no estoy diciendo que los comunistas eran los buenos de la película, pero lo que yo diría es que no todo lo malo venía del Partido Comunista. Digo que la raíz del fracaso de la Revolución Obrera Campesina del verano del 36 viene dentro de las limitaciones de los propios revolucionarios, en mi opinión. Entonces, García Oliver y sus memorias, que hablan del papel exclusivo de los comités de defensa de la CNT en julio del 36, encajan con esos mitos. En cambio, tú has hablado del PUM. Hay historias en Barcelona, cuando el ejército sale a la calle con el golpe de Estado, hay historias de un grupo de pumistas con una sola pistola en fila india intentando acercarse a militares para coger fúsiles, ¿sabes? Matar alguno y robar su arma. Entonces, no fue una... Hay una tesis doctoral de un cenetista, yo creo que es todavía cenetista, Just Casas, que documenta claramente que en Barcelona hubo muchísima gente de varios, bueno, fuerzas del Estado hasta gente de partidos políticos, pero la CNT, lo más importante quizás. Bueno, sí, yo diría lo más importante numéricamente y su fuerza, su peso dentro de la sociedad barcelonesa. Entonces, son los mitos del exilio, mucho que tiene que ver con eso. Y después del franquismo, como ha dicho Ale, tienen más... son más rentables, porque la CNT en un momento dado es muy poderoso durante la transición, hasta el caso Scala, que marca un antes y un después. Y la segunda parte de tu pregunta. La reflexión así que te dejó el libro, o sea, el libro, bueno, yo creo que la reflexión que me deja el libro principal, ¿cuál sería tu reflexión? Sí, que es un gran libro testimonial, a pesar de ciertas exageraciones, que es una visión muy elocuente desde dentro de la crisis española de los años 20 y 30. Es un, en parte es una historia del cenetismo, pero dentro de un ámbito geográfico concreto, bueno, en la calle, sí, pero luego la escala de la importancia de las reflexiones van aumentando con la guerra, porque estamos hablando ahora de la política de guerra, de la alta política, por ejemplo, los armamentos, la influencia soviética, etcétera, etcétera. Así que llega a dar una perspectiva muy importante sobre la guerra civil, bueno, dentro de la zona republicana. No sé, a mí se me ocurren mil preguntas, pero yo es que soy muy pesado también. Yo si no he abusado. No, yo te quería hacer una pregunta, pero un poco más personal, ¿no? O sea, yo en los 90 era militante de la CNT, entonces, bueno, pues recibí una mitología ortodoxa que hoy sé que historiográficamente no se sostiene, ¿no? Y entonces a mí hubo dos libros que digamos, el primero es El eco de los pasos, que yo lo leí en los 90 y dentro del poco criterio que yo podía tener, pero a mí ya me sorprendía que hablaba de cosas que la CNT eran tabú, por lo menos en aquella época, ¿no? O sea, ahora como por ejemplo pues la participación ministerial, ¿no? Eran cosas parecidas que nunca habían sucedido, ¿no? Y luego, años después, yo leí tu libro, el de la lucha por Barcelona, cuando salió, y me encajaron muchas cosas, ¿no? A mí me impactó mucho por primero, cómo habías conseguido esa perspectiva a pie de calle, digamos, sin perder de vista el conjunto general, ¿no? Y también porque me parecía un libro escrito con un instinto de clase muy fino, si me lo permite, ¿no? En el sentido que yo ahí vi algo que no había visto hasta entonces en ningún historiador, que era la capacidad de empatizar con la gente, con los proletarios que estaban ahí, pues viviendo unas situaciones verdaderamente jodidas. Sí. Entonces, ya, esto es una pregunta personal, o sea, yo tengo curiosidad por saber qué proceso te llevó a ti a este objeto de estudio, ¿no? Porque cómo te empezaste a interesar por estas cuestiones y cómo terminaste escribiendo ese libro. Bueno, supongo que factores de mi vida, de mi trayectoria. Yo soy el primer de mi familia que ha pisado la universidad gracias a las becas, y yo soy hijo de la época de Thatcher en Inglaterra, y recuerdo mi hermano sindicalista en huelga durante aquella época, otro hermano en paro, entonces, pero bastante bien, porque vivíamos en el sur de Inglaterra comparado con el norte, Liverpool, una zona tan castigada por la política neoliberal de Thatcher. Y entonces lo que vivía, marchas de parados, y supongo que, bueno, descubrí los ismos, anarquismo incluido, gracias a una época punk. Entonces, una mezcla de factores en Inglaterra en los años 70-80, porque a pesar de mi pinta de 20-añero, Yo nací en los 60. Sí, eso efectivamente, una época con mucho paro, como en los años 30 en España. Y también con muchas luchas callejeras, y que para mí es algo que unía dos épocas diferentes. ¿Y tú crees también que viniendo de fuera de España también de alguna forma supongo que estaba libre, pues, a lo mejor de los condicionantes que podríamos tener aquí a la hora de abordar esos temas, ¿no? Supongo que, que es que eso te permitiría tener otra perspectiva que a lo mejor un historiador español no hubiera, a lo mejor no la hubiera. No lo sé, la verdad. Yo estaba y sigo muy interesado en la historia social, y que para entender temas, bueno, sobre todo yo a nivel metodológico, si vamos a entrar en términos más académicos, yo entendía muy al principio que la CNT era como un movimiento de base, un movimiento que dependía de sus afiliados, sus militantes. Entonces, en vez de ver lo que decían en los congresos, yo quería bucear más a fondo para no solo encontrar militantes como García Oliver, pero gente que quizás están dentro de la CNT un año y después están luchando en la calle sin carnet, pero con con tácticas de lucha muy inspiradas en la acción directa, por ejemplo. Entonces, entender que las luchas callejeras tenían su propia lógica, su propia dinámica. Yo creo que viene de la historia social más pura, que no está muy, o no estaba nada extendida en España. Por ejemplo, hay libros sobre los parados alemanes que eran del Partido Comunista, pero muchas veces el Partido Comunista no quería saber nada de ellos porque tenían unas prácticas muy escandalosas para los jefes del partido. Y hay una, bueno, no es solo Thompson, la tradición británica de la historia social, pero hay historiadores que todavía están trabajando sobre temas como piratas, rebeliones en los barcos contra la disciplina y mótines de los marineros. Entonces, eso me interesaba mucho, las luchas de la gente organizada y también no organizada. Sí, no sé, yo a mí en el libro de Barcelona, el libro que cita Álvaro, sí es verdad que a mí me parece muy interesante, yo también como ex-cenetista, uh-huh, antiguo soldado de la CNT, que no sé cuánto, muy testosterónico, de repente me viene a ese libro, que uh-huh, para mí también es una forma de ver la historia de otra manera, que yo nunca había visto, me viene a quitar el velo de una CNT como una máquina de guerra, uh-huh, y para mí también ha sido muy importante, ¿no? Saber que ahí había un movimiento que siempre ha estado tapado, ¿no? Porque aquí siempre salen fotos de tíos con el pantalón muy apretado, súper valiente y no sé cuánto, y por detrás había una escuela, había un conjunto de mujeres que siempre estaban detrás, uh-huh, como tú decías, al principio de los Barcelona, unas huelgas que los flipan, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente es capaz, es la huelga del pan, ¿no? Creo que uh-huh, recuerdo. Sí. y todo eso parece que ya no se habla de ello, ¿no? De repente parece que vuelve a salir porque empiezan las microhistorias, el anarquismo a florecer, pero hay cosas que están totalmente veladas, ¿no? Que pasa fuera de que la CNT era un tío, eran tíos con metralletas, ¿no? Y muy valientes y no sé cuánto, pero faltaba otra cosa. Y también falta, la, me parece a mí, una crítica que siempre he hecho a la historia de nuestro sindicato, para los que hayamos cotizado allí, que la CNT es otra cosa que la CNT de Cataluña, ¿no? Ese cataluña-centrismo que hay allí y fuera de allí, no, España era muy grande, ¿no? Sí, eso sale mucho en el libro, hasta, y yo creo que algunas de las críticas que he recibido, pues, no estoy hablando del nacionalismo, pero más bien de un barcelonismo, una obsesión con el poder de la CNT en Barcelona. Y eso es lo que muestra claramente García Oliver en el libro, que existía otras CNTs, y García Oliver está en contra de, claramente, de algunas de ellas. Y bueno, en el Congreso de Zaragoza recibe muchísimas críticas de militantes de otras regiones del Estado español, sobre todo los asturianos, pero es verdad que hay un barcelonismo dentro del libro. Sí, porque el IRA por todas no era, el IRA por todas en Cataluña, porque era donde tenían las fuerzas y bueno, mismo decía, bueno, yo sabía que en el resto de España la cosa no estaba, pero teníamos que intentarlo, ¿no? Bueno. En fin, pues no sé si alguna persona quiere decir algo. Estoy pensando que, enlazando con lo que estáis hablando ahora, de que quizás eso, ir a Madrid, la situación política era muy diferente, no había una situación, digamos, de doble poder o revolucionaria, sino simplemente, sino que antifascista, ¿no? Republicana y a favor del Frente Popular, puramente, que a lo mejor eso quizás también le hizo pensar, oye, mira, que el mundo es más amplio. Que el mundo no es Barcelona, que Barcelona sí que podemos tomarlo todo, pero en Madrid y en España, digamos, la situación política es totalmente diferente. Puede ser, puede ser. También es que estoy especulando, yo creo que quizás la política internacional también influía con, después de Mussolini, después de Hitler, mucha gente sabía en España que lo que iba a venir no sería otro Primo de Rivera, que Primo de Rivera comparado con Franco era un gatito. Y bueno, con fecha de caducidad gracias a su alcoholismo y su diabetes, pero Franco, bueno, el nazismo, que no vamos a debatir a las 10 menos 4 sobre el nazismo del Franco, pero es bien sabido que los nazis le aconsejaron sobre sus campos de concentración. Yo creo que el antifascismo llegó a ser muy potente entre los sectores, los comités superiores de la CNT, gracias al contexto internacional y también nacional, porque durante el Bienio Negro la represión era muy fuerte de todos los movimientos populares. Bueno, ¿os parece que cerremos el chiringuito? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Y nos tomamos una cerveza ahí que tenemos para vosotros, ¿sí? ¿Okay? Vale, Chris, muchas gracias. Gracias, Ale. Aquí y gracias a todos. Esperemos que no pasen 10 años. Sí. Y muchas gracias por venir a todos y a todas. Muchas gracias.